las 7 en Canarias. Hemos encendido la linterna desde la plaza de San Pedro en el Vaticano. Esta mañana ha muerto el Papa Francisco. Hola. En el Vaticano, aquí, desde la plaza de San Pedro. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio en el día que murió el Papa Francisco. La linterna con Ángel Expósito. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Ayer revimos con vida por última vez en unos instantes que seguro quedarán grabados para siempre en nuestra memoria. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Hoy observamos ese rictus de ayer mismo, ese hilo de voz, ese esfuerzo para respirar siquiera. Y solo puedo decir que ese hombre lo sabía. El padre Jorge sabía que se estaba apagando y quiso despedirse armando lío. El lío que ha ido montando durante toda su vida y especialmente en los últimos 12 años de destino en Roma. Estamos en la columnata de la Plaza San Pedro, en la esquina con la Vía Conciliazione. Piazza Pio XII, Defensor Civitatis. Este es el esquinazo. Hay miles de fieles ya. De fondo ha empezado la oración por el Papa Francisco. La plaza está tomada por la policía, por los carabinieri, por el ejército italiano. Importantes medidas de seguridad en este inmenso corralito de la prensa. Y aquí vamos a vivir los próximos días. Aquí te vamos a contar todo. Preguntas. ¿Y ahora qué? O mejor dicho, ¿y ahora quién? Saldremos de dudas en 2 o 3 semanas, no más. Hasta entonces, todos serán cábalas de supuestos expertos, quinielas como si esto fuera el relevo de un entrenador de fútbol, tertulias tipo película de Hollywood. Y mira, mi consejo es que ni caso. Los cardenales electores sabrán. Yo desde luego no voy a contribuir a bajar el nivel de estos días para la historia de la Iglesia y para la historia del mundo. Ha muerto el Papa Francisco y me vienen a la cabeza muchos momentos vividos muy de cerca por todo el mundo. ¿Cómo no? Aquella mañana en la iglesia de Valdocco, en Turín, cuando le entregué personalmente el libro de Don Bosco, el fundador de los salesianos. Conservo la foto junto al hoy cardenal Ángel Fernández Artime. Y recuerdo cómo el Papa me dio las gracias, mirándome a los ojos y dijo algo así como: ¡qué obra! En referencia a Juanito Bosco. Recuerdo su imagen por el malecón de La Habana, aquellas jornadas con mi colega Paloma García Ovejero, y especialmente me vienen a la memoria las imágenes del Papa en el Cairo, aquella reunión en la Universidad de Al-Aqsa, el máximo centro del Islam, y el viaje, muy reciente, a la República Democrática del Congo, a la capital, Kinshasa, uno de los lugares más terroríficos del mundo. O a Irak, donde visitó Mosul y el Valle del Nínive, allí donde empezó todo. O Auschwitz, el campo de concentración nazi como máximo ejemplo de la maldad y de la sinrazón humana. Allí lloró Francisco en memoria de millones de judíos. Y allí le recuerdan, como pudimos confirmar el pasado mes de enero. O Sicilia y Lampedusa, desde donde nos abrió los ojos y el alma ante el drama atroz de la inmigración. Fíjate, si tuviera que fijar un tema, una clave de estos 12 años de Francisco en el Vaticano, sería precisamente esa. La vergüenza, la vergoña del drama de la migración masiva de millones de personas, desde la guerra, las dictaduras, la miseria, el hambre, el cambio climático. En este sentido, nos abrió los ojos y el alma con esos éxodos y con el medio ambiente, y nos hizo mirar a Venezuela, a Siria, a Ucrania y a las víctimas. El drama de la inmigración como el tema de nuestro tiempo, y junto a ello, y como ellos, los pobres entre los más pobres, sin importar su color, su etnia o su religión, desde los rohingyas hasta las refugiadas ucranianas, desde los cristianos de Palestina y el párroco de Gaza, hasta esos drogadictos tirados, tiradísimos en las villas miseria de su Buenos Aires natal, de su riquísima Argentina. Y aquí me detengo un minuto precisamente en Buenos Aires. Hace solo 3 semanas estuvimos en la casa donde nació, en la parroquia donde se ordenó, en las iglesias del ultramundo más pobre y desgarrado que fundó, entre la miseria más inimaginable que puedas concebir en un país como la Argentina. Y ahí fue donde Jorge, el padre Jorge Mario, el obispo Bergoglio, se hizo sacerdote. Ahí, entre las ratas, el mate, el crimen y el baco, la base de coca, se formó el Papa Francisco. Y así se explican muchas cosas, incluso para sus críticos. Es curioso, pero en estos últimos días de su vida aquí, entre nosotros, ha criticado el desprecio de los migrantes en la propia cara del vicepresidente de Estados Unidos. Ha clamado por la paz en Ucrania y en Oriente Medio. Y ha visitado la cárcel donde empezó su pontificado. Empezó lavando los pies a los presos. Genio y figura hasta el final. Hasta el final, ayer mismo, en ese último paseo en Papamóvil. Ah, y mi postdata. Su clave personal. Nunca dejó de ser Jorge. Y al que le molestara, ajo y agua, ya sabes. Nunca dejó de ser ese joven que vio su vocación en una iglesia en Buenos Aires. Un sacerdote al que no le dieron miedo los drogadictos de la Recoleta. Ni los pobres de Kinshasa. Ni las mujeres explotadas y violadas que se tiran al Mediterráneo. Nunca le dieron miedo los dictadores como Putin o los terroristas yihadistas. Un cura, el padre Jorge, que ha muerto esta mañana recordando que el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. ¿Y sabes qué? Seguro que desde aquí, desde esta plaza de San Pedro, si estuviera vivo, no os repetiría esto. Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Pues eso. Algunos vamos a seguir haciendo lío, padre Jorge. Seguimos Plaza San Pedro en el Vaticano, desde donde estamos repasando la figura del Papa Francisco, cómo ha sido su pontificado, el legado que nos deja. Te cuento una ultimísima hora. El Vaticano confirma que Francisco ha muerto de un ictus cerebral esta mañana, poco después de las 7:30. Posteriormente al ictus, el consecuente colapso cardiovascular irreversible. El presidente y director editorial de Ábside Media es nuestro compañero José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Hola, Ángel, muy buenas tardes. Uf, no sé qué te puedo preguntar, que no te lo hayamos preguntado ya en las últimas semanas, en los últimos días, y no te digo en tal día como hoy, pero ¿cómo podemos definir el pontificado de este hombre? Pues mira, yo diría que fundamentalmente el pontificado de la alegría de llevar a Jesucristo. Su documento programático, el primero con el que nos desveló cuál era su intención, es la Evangelii Gaudium, que es la alegría del Evangelio. Y él hablaba de que fundamentalmente esta es una palabra clave, no es un adorno, no es por quedar mejor, no es porque tenemos que ser chic, es que el Evangelio es la alegría de la humanidad. Es que vivir con Jesucristo, que es lo que ayer se anunciaba, que Jesucristo no está muerto, sino que ha resucitado y que sigue presente entre nosotros, es lo que permite tener alegría incluso en las tragedias más brutales que atraviesan la historia personal y colectiva de los hombres. Y para Papa Francisco, todo en la Iglesia era esta alegría, que no consiste en estar todo el rato como en el tablao flamenco, ¿no?, o dando castañuelas, porque esa alegría no es incompatible con las lágrimas, no es incompatible con la lucha, no es incompatible con la denuncia, no es incompatible con el trabajo fatigoso de la construcción de un mundo mejor, no es incompatible con nada de esto, pero alegría. Yo creo que esa es la... recuperar eso y recuperar también una... todos los papas tienen que encarnar en una circunstancia histórica concreta el Evangelio, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero hay que encarnarlo en un momento histórico preciso. Y en este momento... el Papa Francisco toma conciencia de una manera, yo creo que termina de tomar conciencia, algo que ya en los pontífices previos, en Juan Pablo II, en Benedicto XVI, ha ido tomando cuerpo, y es que se ha acabado el tiempo, por lo menos en lo que a Occidente se refiere, de lo que llamábamos la cristiandad. Es decir, ese tiempo en que de algún modo la tradición cristiana permeaba todo, y desde el calendario a las fiestas, a los usos y costumbres, a las leyes. Eso ha concluido, no sabemos por cuánto tiempo, pero de momento ha concluido, y es el tiempo de la misión, es el tiempo de la evangelización. Y por eso salir fuera, hacer lío, ir más allá de lo que siempre hemos hecho, porque es necesario hacer cosas nuevas para anunciar lo mismo de siempre, que Cristo ha resucitado, que está presente, que ama a los hombres y que los llama también en esta circunstancia de hoy. A mí me parece que eso es. Me quedo con ese Cristo resucitado, fíjate qué día elegido para morir. Pues sí. Pues sí, es todo un mensaje, es todo un mensaje, sí. Que las últimas palabras que nos van a quedar de Francisco, las que pudo decir con su voz, que fueron la bendición Urbi et Orbi, que es esa sobreabundancia de la resurrección que el Papa, en nombre de la Iglesia, ofrece al mundo con esa bendición, y las homilías del día de Pascua, que no las pudo pronunciar, pero ahí quedan escritas, donde habla justamente de esto que te estoy diciendo. Si tuviéramos que elegir un tema... Un tema que digas, bueno, un papa tiene tantos temas, sí. Pero entiéndeme el resumen, José Luis. ¿Sería la inmigración? Bueno, la inmigración ha sido un tema muy del corazón del Papa, que es hijo de inmigrantes, que ha vivido esta aventura de la inmigración con todo lo que tiene de dramático, pero también de esperanzador, de buscar una vida nueva, de emprender un rumbo distinto, que ha sido algo que ha movido a hombres y mujeres de todas las tierras y de todas las épocas, y que ahora se ha convertido como en un rasgo polémico y en un rasgo que genera en algunos casos miedo, en otros rabia, en otros odio, en otros... Bueno, el Papa ha llevado muy en el corazón este drama de la inmigración, lo has estado contando esta tarde, ese viaje a Lampedusa, pero luego tantísimos otros gestos y tantísimas... hay que reconocer, porque estamos aquí para decir la verdad, que este ha sido un mensaje, que este ha sido una enseñanza no siempre bien entendida y que ha generado tensión, incluso interna, ¿por qué no sin decirlo? Duda. Es la pura verdad. Pero justo en eso, se ve también lo que es la tarea de un papa, que no está para agradar y para que lo aplaudan. Está para decir las verdades, iba a decir del barquero, no, las verdades del Evangelio, las verdades de Jesucristo, la verdad de la tradición cristiana. Y una última, José Luis, en un minuto si puedes. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora, por un lado, son lógicas las lágrimas, es lógico el pesar, porque alguien muy querido como es el Papa, sea quien sea, se nos va, pero al mismo tiempo la gran confianza y la gran esperanza de que la barca de Pedro no es de nadie, no es de ninguno de nosotros, tampoco es de los papas que se van sucediendo, sino que son llamados con toda su pobreza y con toda su genialidad y riqueza humana a pilotar esa barca pues por mares más agitados o menos. La verdad es que el tiempo que toca es agitado, y el que vaya a llevar el timón de la barca pues necesitará toda la ayuda de Dios, como siempre, y necesitará el sostén de la Iglesia, como siempre. Yo estoy en ese sentido muy confiado, no tengo ni la más remota idea de quién va a ser el próximo Papa. Y quien diga que tiene idea, miente. Miente como un bellaco. Otra cosa es decir, personalidades que despuntan en el colegio cardenalicio, de esas te puedo decir 10, 12, 15, perfecto. Ahora, ¿va a ser uno de esos el Papa? Pues no lo sé, quizás sí, quizás no, pero en cualquier cualquier caso, yo creo que los papas no inventan la Iglesia. Pueden ayudarla mucho y también pueden dificultar su camino en la historia, y lo ha habido. Pero mi certeza y mi confianza es que el Señor no deja la nave de su Iglesia perderse, y al que le llame a pilotar, pues lo auxiliará, lo ayudará. Veremos cómo es, tendremos que contarlo, tendremos que aprenderlo, tendremos que acogerlo, y tendrá su parte que nos resulte magnífica y gratificante, y a lo mejor tiene aspectos que nos... Claro, cuando llegó Francisco, que venía del sur del mundo, pues aquí en nuestra Europa refinada, pues muchas cosas del Papa han resultado, pues a lo mejor, irritantes o desconcertantes. Bueno, pero es que puede llegar un africano, es que puede llegar uno de Extremo Oriente, o puede llegar un europeo, y tendremos que hacer las cuentas con el que llegue, porque eso no es lo más importante, aunque también será importante tenerlo en consideración, claro que sí. José Luis Restán, presidente y director editorial de Ábside Media. Gracias, como siempre. Gracias, Ángel, y buen trabajo en Roma. Venga, un abrazo. Un abrazo. Tenemos última hora sobre la muerte del Papa. Esta mañana, poco después de las 7:30 de la madrugada aquí en Roma. Eva Fernández, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángel. Efectivamente, el Vaticano ha comunicado que el Papa ha fallecido a causa de un ictus cerebral que le causó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible, según informa el parte de la defunción, que en estos momentos se estará haciendo pública en una reunión privada en la capilla de Santa Marta, tal como da paso el ritual, tal como establece el ritual. El documento, Ángel, está firmado por el director de la Sanidad del Estado de la Ciudad del Vaticano y certifica que la muerte, como sabemos, se produjo a las 7:35. Detalla también que, según su historial, el Papa había aparecido un episodio de insuficiencia respiratoria aguda por una neumonía bilateral microbiótica, y así como una bronquitis múltiple, hipertensión y diabetes. La defunción ha sido constatada mediante un electrocardiograma, y el parte médico concluye de esta forma: declaro que las causas de la muerte, según mi ciencia y conciencia, son las indicadas. Nos ha llegado esta importante información, Ángel, pero es que también nos ha llegado el brevísimo testamento del Papa Francisco, que, como acaba de llegar, prácticamente voy traduciendo, es muy breve. Me impresiona, sinceramente, por la sencillez con la que el Papa Francisco ha querido dejar sus últimas palabras y sus últimos deseos en esta vida, porque realmente la parte inicial de este breve testamento únicamente indica que quiere ser enterrado, como sabíamos, en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Desea que su último viaje terreno se concluya propio en ese antiquísimo santuario donde me he acercado a rezar al inicio y al término cada viaje apostólico, y allí me he acercado a confiar mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerla por todo lo que ha realizado. El Papa detalla dónde quiere que esté situada su tumba, que sabemos que está perfectamente todo preparado y que ha dispuesto incluso los gastos para su entierro, que ya ha dado indicaciones, las instrucciones oportunas al rector de la Basílica. Las últimas palabras son estas, Ángel: el Señor me ha recompensado todo y espero que recompense a todos los que me han hecho bien y continúan a rezar por mí. El sufrimiento que ha estado presente en la última parte de mi vida la ha ofrecido por el Señor, por la paz en el mundo y por la fraternidad entre los pueblos. Gracias, Evita. Un abrazo, Ángel. Hasta luego. Aquí en esta plaza de San Pedro estoy viendo en otro punto a mi compañero Adrián Gil con unos amigos muy especiales que me han llamado especialmente, como te digo, la atención. Van con la camiseta albiceleste de la selección argentina de fútbol. Hola, Adri, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues sí, empieza a caer la tarde en este emblemático lugar. Cae también algo la temperatura y la verdad es que siguen siendo muchas las personas que se acercan poco a poco a este lugar en el que se acaban de encender hace poco las luces. Justo enfrente hay un coche de policía custodiando este lugar, rodeado de un río de gente que hasta hace unos minutos escuchaban atentamente el silencio del rezo tras la muerte del Papa Francisco. Pero entre la multitud, como dices, Ángel, me ha llamado mucho la atención los jóvenes que con la mirada perdida se fijaban en la fachada de la basílica. Los tres andaban tranquilamente con su camiseta de Argentina, con su 10 a la espalda. Son Agustín, son Tiago y Marco. Llevan viviendo más de 2 años aquí en Roma, que se han desplazado hasta esta ciudad para buscarse la vida. Y hoy se han querido acercar hasta aquí, Ángel, hasta el Vaticano, pues para dar ese último adiós a Francisco. Te escuchan los tres. Argentinos, amigos del Papa, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Oye, una cosa. Uno de vosotros lleva una camiseta de Argentina que pone en la espalda solo Dios. ¿Qué quiere decir? Sí, en realidad es el 10 por Diego Armando Maradona. Mira, yo hace 15 días estábamos en Buenos Aires. Estábamos en uno de las Villas Miseria, alrededor, muy cerca del campo de fútbol del San Lorenzo. Y recuerdo que con Tonga, el padre Tonga, un párroco fantástico, tenía en su despachito parroquial la imagen de la Madre Teresa, del Papa Francisco, de Messi y de Maradona. Os lo pregunto a cualquiera de los tres, pásame a otro compañero. Para un argentino, aunque seas papa, el fútbol es algo, es la sangre, ¿no? La verdad que para un argentino sí, el fútbol es importante. Nosotros creo que, no quiero ofender a nadie, pero creo que lo vivimos de otra manera y creo que cuando nombras el fútbol a un argentino se le eriza la piel porque es una cosa que nos llega en el corazón. Y también como que nos une mucho como argentino, ¿no? Estando en cualquier parte del mundo. Así que creo que somos muy conocidos por eso también. El otro colega de los tres aquí, Piezas, lleva en el hombro, en el bíceps, en el brazo, la cara de Messi. ¿Quién era mejor, Maradona? No quiero que os peguéis entre los tres, pero ¿Maradona o Messi? No creo que ninguno de los tres nos peleemos, pero por mi edad y por que yo vivía a Messi, para mí Messi está un poquito más adelante. Obviamente no quito mérito a Maradona por lo que hizo por Argentina, pero como trata el balón Messi, no lo trata ninguno y lo sabes muy bien. Bueno, lo sé muy bien, pero para los que somos del Madrid podías ponerte en otro brazo a Fernando Redondo o yo qué sé, alguien así, pero bueno, es igual, no vamos a discutir por eso. Oye, ahora ya me pongo serio y os lo pregunto a los tres. Para un argentino, este Papa es mucho más, ¿no? Es seguramente el argentino más importante de la historia. Sí, sí, es el argentino, sí. Como dijiste bien vos, el argentino más importante de la historia para nosotros, los argentinos, él fue algo muy, muy grande, que no solamente para nosotros los argentinos, sino también para el mundo. Por eso mismo estamos hoy apoyando en esta pérdida del Papa Francisco, ¿no? Pues lo dicho, nos ha llamado la atención veros aquí en la puerta de San Pedro con las camisetas de la selección de fútbol de Argentina. Y como españoles y vosotros como argentinos, porque somos lo mismo, chicos, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de más o menos de expresarnos, ¿no? De lo que queríamos decir. Yo quiero agregar una cosa, creo que hoy en día tenemos que evolucionar como personas y pensar que no importa quién esté como papa, sino que con que sea buena persona ya es suficiente. Es lo que creo que es lo que pienso. Lo dicho, gracias a los tres. Gracias, gracias, chao, chao. Adiós, chao, chao. Repasamos las voces del día, La vida sigue, hoy marcadas por la muerte del Papa Francisco. Kevin Farrell es el camarlengo de su santidad, es irlandés. Nekane, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Su muerte por un ictus, según ha confirmado el Vaticano, se ha producido a las 7:35 de esta mañana, tras una vida dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Carissimi fratelli e sorelle, con profundo dolore, devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y ha destacado cómo el Papa impulsó un cambio de época y de gran transformación social, cultural y eclesial, siguiendo la pauta marcada por el Concilio Vaticano. Seguramente también el cónclave nos dé alguna sorpresa, no lo sé, es una especulación, ¿no? Pero sin duda, el futuro obispo de Roma, el sucesor de Pedro, seguirá la pauta que la Iglesia ha iniciado con Francisco, reforzando las grandes líneas del Concilio Vaticano II. José Mazuelos es el obispo de Canarias. Y ha lamentado que el Papa no haya podido visitar el archipiélago, a pesar de lo presente que tuvo siempre la tragedia migratoria. Mucha tristeza, la alegría de ver que ese día tan estupendo de la resurrección él ha pasado al Padre, pero la tristeza de ver que se nos ha ido un gran hombre. Y como bien dice, el amor a Canarias estaba ahí, el cariño, la cercanía con Canarias la hemos sentido siempre. Donald Trump se ha referido a la muerte del Papa tras la pregunta de nuestro corresponsal David Alandete. Se reunieron en 2017 en el Vaticano cuando Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca y hoy el presidente de Estados Unidos le ha recordado. Era un buen hombre, trabajaba muy duro, amaba el mundo, sí, amaba el mundo. Es un honor que las banderas del país ondeen a media asta y estarán así unos cuatro días. El padre Luis Constantino es rector mayor de los Oblatos de la Virgen María. Y era gran amigo del Papa Francisco, de quien destaca su cercanía. Lo conocía desde hace más de 15 años y ha contado en la tarde que lo que más admiraba de él era su sencillez. Él no ha perdido nunca el relato, la relación con sus amigos. Llamar por teléfono, preguntar por la familia. Siempre he quedado admirado cuando él me preguntaba, ¿y tu hermano cómo está? ¿Sigue trabajando con el taxi? Porque mi hermano más de una vez fue su chofer de taxi en Buenos Aires. Gracias, Nick. Hasta luego, Ángel. Chao. Deportes en la linterna. La vida sigue, aunque hoy ha muerto un gran futbolero. Lama, ¿qué tal? Buenas noches. Más allá de la repercusión que ha tenido el fallecimiento del Papa Francisco, vamos a hablarte de fútbol. Sabes que mañana tenemos jornada de liga, pero atención, porque esta semana nos ha, o mejor dicho, este fin de semana, nos ha dejado una pregunta abierta. La pregunta tiene que ver con los árbitros. ¿Ustedes creen que los colegiados pueden decidir quién va a ser el campeón de liga después de lo que ocurrió en el Celta, Barça y en el Real Madrid Atleti? Lo contamos ahora a las 8:30. Venga, te espero, Lama, hasta ahora. Ahora. Chao. Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales. Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales. La asistencia más completa. Nuestro negocio es de lo que comemos. Todos los servicios en tu app. Lo que es inmobiliario está todo destrozado. Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. Buenas noches. Hola, ¿cómo te agradezco? En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre. Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Próxima parada, Iglesia de Villarmentero. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es. Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahorra un